testing. Studying. I'm here in Georgetown tonight with Yolanda Diaz, who is from the Aldea de Junla, Tacana, San Marcos. She's been living in Georgetown for the last 5.5 years. She has 2 children, Jesus and Edward. And el marido es Rubén. Rubén Escalante. Escalante. And we're going to start this interview with the history of her life and how she got here. So, empezamos ahora. No, I can. Yo puedo. ¿Qué digo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que empezando del empiezo, ¿no? Que usted nació en una aldea de Tacana y su papá todavía hablaba el pucamán, pero su mamá no. Estaba ¿Ya se aprende? Sí. No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está grabando? Sí. ¿Y tienes hermanos y hermanas? Bueno, yo soy Yolanda Díaz y voy a hablar un poco de la vida. De mi vida, de lo que he vivido. Cómo es allá en mi país. Bueno, yo soy feliz con mis 2 bebés. Tengo casi 6 años de estar aquí en Estados Unidos. Tengo los 2 bebés, son nacidos de aquí. Me vine de Guatemala en el 93. Y estaba diciendo, antes de empezar con la grabación, estabas diciendo que no le importaba, bueno, de una manera se sientes mejor aquí, de otra manera añoras a Guatemala. Ajá, sí. ¿Y qué es lo que añoras cuando piensas de Guatemala? Bueno, mi país. Bueno, es diferente. A mí me gusta. Bueno, ya ni son de la que digo, a mí me gustan las 2 cosas. Me gustaría estar allá y aquí. Allá es bonito. Allá me gusta. Lo que es. Y ahí estaba mi familia, mi mamá y mi papá. Bueno, yo sé que aquí tengo a mis hijos, el futuro de mis hijos está aquí. Pero ojalá si nos dejan estar otro tiempo, pues sería bonito. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Y cuántos años tenías cuando viniste para acá? Soy nacida del 91, no, del 73. Ajá. Como 20 años. Ajá. Mira, vas a tomar esto. Papi, es agua. ¿Y estabas trabajando allá? Mami. ¿En Guatemala? Sí. No, casi siempre nosotros nos mandamos parte de México. Bueno. En la frontera, en Chiapas, siempre nos manteníamos trabajando en casa, trabajo doméstico. Siempre eso. Íbamos nada más a visitar a mi papá y a mi mamá y regresábamos de vuelta a trabajar. Nosotros siempre hemos trabajado de muy pequeño. Eso es lo que pasa allá en nuestro país. Bueno, tal vez por lo económico que está uno y allá de muy pequeños, pues uno ya trabaja de 8, de 10 años. No sería trabajo fuerte, pero sí uno ya lleva atrás de los padres, ahí va uno ayudando. Yo salí creo como a los 16, sí, salí. Hasta luego. A los 16 años yo ya salía a trabajar. Ya ¿Y vivías en las casas donde estaba haciendo trabajo doméstico? Sí. ¿Vivías allá? ¿Y cómo conseguiste un trabajo de ese tipo? Por ejemplo, tu primer trabajo, ¿te fuiste de la casa? Sí. ¿Sin saber dónde ibas o cómo era? Sí, o sea, porque mi hermana, la primera hermana, se fue a trabajar en la capital de Guatemala. Y nosotros un día nos fuimos para allá con otra hermana, pero a mí casi no me gustó, no sé. Y como tal vez, ¿por qué no tardé? Pero ya estando en Tapachula, ahí se me gustó y nos tuvimos ahí. Y conseguimos trabajo. ¿Estabas con un hermano entonces? Sí. ¿No fuiste sola? No. Siempre íbamos con mi hermana o con otras amigas, siempre tres, cuatro nos íbamos y nos veíamos los domingos, los sábados. Así, siempre. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí en Tapachula, la señora donde yo trabajé, era muy buena. Uh-huh. Me quería demasiado. Sí. Uh-huh. Tenía, bueno, de todo, bueno, no sé, hay personas, dicen que, ¿cómo se llama? Que porque uno trabaja así, que uno come aparte, o así, pero con ella, uh-huh. casi donde yo trabajé, ¿no? Uh-huh. Todos juntos, y yo me sentía bien ahí también. Uh-huh. Siempre sí, nos fuimos para la casa y nos decidimos venirnos para acá. Uh-huh. Nos llevó casi un mes, cerca de un mes para venir acá. No entendí bien, que un mes, llevaron un mes para... Ah, para venir acá. ¿El viaje? Sí. Ah, ¿y cómo venían? ¿Por tierra? Sí. Ajá. O sea, mira, en donde estaban las casetas, uh-huh. Nosotros teníamos que cortar la vuelta, pasar por otro lado, uh-huh. porque teníamos que pasar así escondidos. Uh-huh. ¿Y no tenías miedo de hacerlo? O sea, como veníamos como siete, y pues no teníamos, como ya habíamos escuchado que varios estaban acá, pues ya. Uy, my chaco, baby. Y por eso pasamos ahí, tuvimos que pasar un pantano. ¿Sabe qué es el pantano? No. Es un charco de puro lodo. Ah. Sí, estuvo un poco duro, pero sí pasamos. Ajá. Sí, cuando nos venimos. Y, fue un día martes, ya no me acuerdo la fecha. Y nos venimos y... Y eran siete personas, ¿no? Sí. No todos mujeres. No. Venían hombres y mujeres. Uh-huh. Sí. Y era extraño para ir como mujer. Yo sé que los hombres vienen para trabajar acá, ¿no? Uh-huh. Y envían dinero para allá. Pero te sentías... ¿Y sus papás no decían que no? No, fíjense que nosotros nunca nos evitaron de tener amistad. Sí hay unos, para que le voy a mentir, hay unos que si uno tiene amistad o si uno está platicando con algún muchacho, le prueban a uno, no, ¿qué están haciendo? Pero mis papás no. Son, o sea, para mí son divinos. Creo que todos los papás son divinos para uno. Sí, en fin. Este, mi papá nunca me dijo, no, que te acuerdes porque estás ahí o algo. Siempre. Siempre nos dejó. Porque tal vez nosotros también respondíamos. Bueno, él nunca nos obligó a esto o el otro, pero nosotros, no sé, date cuenta que cuando ya despertamos sabíamos lo que íbamos a hacer o nuestro hacer, o no sé, pero sí, siempre le ayudamos a mi papá en todo, en los trabajos, nosotros allá, bueno, trabajamos como hombres y mujeres, allá, yo y mi otra hermana y otra y mi cuñada que se acaba de ir, siempre hemos trabajado en el campo. Abonar milpa, a sembrar milpa y de vuelta a levantar la milpa. Tenemos que cortarla, deshojar la mazorca, cargarla y a ponerlo en donde, en la casa, donde, porque allá las casas son diferentes, desde que tiene un tapanco donde agarrar toda la mazorca. Sí, y ahí le ponemos y la el maíz nos, ¿cómo se llama? Nos dura para una vuelta, no te falta para el año. Sembramos bastante maíz, no compramos maíz, frijol, depende cuánto nos da de frijol, y si nos hace falta compramos, y siempre en casa mi mamá siempre siembra verduras, y así nos ayudamos con las verduras. Y eso es lo que me gusta de mi pedacito donde está la casa de mi papá, porque tiene agua. Y entonces mi mamá en el tiempo de verano tiene su verdura. Y entonces comemos verdura fresca. Y son mucho más ricos, ¿no? Sí. Todo el tiempo casi mi mamá lo cuida muy bien, tiene hojas, cilantro, hierba mora, y siembra papa, y mi mamá siempre cosecha su, aunque no suficiente, pero sí lo probamos fresco. Entonces ellos se dedican al campo, ¿no? A cultivar las siembras. Pero ustedes como jóvenes tenían que irse de la casa para buscar trabajo para el dinero, ¿no? Ajá, sí. Porque no bastaba lo que ellos podían hacer de la tierra. Eso es más o menos. O sea, sí, como dijera yo, comida, por ejemplo, frijol o verduras, como yo digo. Teníamos maíz, pues nos daba para la vuelta al año. Todavía tenemos, cuando viene la demás mazorca, todavía hay más. Ajá. Y pues a lo mejor, bueno, sí, era una ilusión para nosotros salir y, bueno, date cuenta de independizarse uno de los padres, ya no. Ajá. Y vestirse uno, porque uno ya más grande, no, que ya uno quiere a su gusto, porque ya si le compra al papá, o sea, no, pues ya le va a comprar al gusto de él y ya no lo de uno, porque sí. No, pues ya no quiero sus zapatos, a mi mamá le gusta, esto. Pero a mí ya no. O sea, mami, me vas a comprar ice cream, esto. Está bien, papi. Y así. Y eso era. Que salía y le ayudábamos siempre a mi papá con dinero. ¿Y fuiste a la escuela cuando era niña? Sí, fui a la escuela, pero como yo digo, allá por lo mismo, vivimos en una aldea, ¿no? Es muy, muy pobre. ¿Cómo se llama Y no sé, la verdad, la ignorancia mía, pues, no, casi no me gustaba. O también porque allá los maestros, una cosita. aquí allá le pegan a uno. Y le castigan, le pegan con regla, y había un maestro que sí les pegaba a sus alumnos con cinturón. Y sí, bueno, en parte sí allá hay violencia, porque allá uno no se puede defender. Por ejemplo, allá eso no es para sentar. ¿Cómo se llama Porque allá si el hombre le pega a la mujer, pues, se quiere defender, pues se tendrá que ir solo, si no, se aguanta. Porque ahí, así, pues sí, acordándose de la escuela, fui nada más 2 años. No. Porque también yo no quise, si no, pues tal vez no. No sé qué hubiera pasado, no hubiera llegado tan alto, pero yo tampoco ya no quise. ¿Y los padres no insistieron? Sí, mi mamá quería que yo seguía estudiando. Me decía ella, tan siquiera que sacas cuarto o quinto, ahí nada más te quedas, aguantate. Pero yo ya no quise. Pensé que tal vez no. Bueno, o sea, bueno, total, aquí hay maestros y todos estamos en la pollera. Sí. Sí. Pero sí hay donde necesita, ¿eh? Y digo, sí, bueno, ahorita yo sé leer un poquito. Sé leer y escribir. No mucho, pero un poquito. ¿Y sí. su mamá y su papá, ellos leyeron? Mi mamá sí, ella sabe leer. Mi papá sí. Mi papá no sabe leer ni escribir. Mi mamá nada más sabe leer, no puede escribir. Pero sí. Mi mamá no entró en la escuela. ¿Aprendió por sí misma? Sí, por su propia cuenta. Por su propia cuenta nada más le enseñaron las abecedarias. Y eso fue lo que le guió a ella. Y así supo leer ella. Entonces, cuando eras joven y después del segundo año, no volviste a la escuela. Entonces, ¿qué hiciste durante el día? Pues ahí me estuve con mis papás y lo que hacía, como digo, allá de 8, 10, 11 años, 12 años, lleva uno trabajando, ayudando a la mamá en la cocina o al papá en el campo. Eso es la mayoría que se hace allá. Uno le ayuda a lo que sea. Yo eso hacía también. ¿Y te gustaría tener una finca, una milpa para ti? ¿O ya no quieres este tipo de vida? Sí, a mí me gustaría. Bueno, no sé, tenemos diferentes pensamientos, pero un día una persona me estaba diciendo, no, que tienes que trabajar y hacer esto, comprarte una casa, ser algún día ser grande. Bueno, tal vez sí, digo, pero si no puedo, bueno, si pudiera, estuviera bien, pero si no, bastaría, digo, con que ser feliz. Tengo la pancita llena, feliz con mis niños y... ¿Estás feliz? Sí. Pero ¿cómo ves el trabajo de la pollera? ¿Es igual que lo que hiciste en Guatemala? ¿Diferente? ¿Más difícil? ¿Más fácil? O sea, bueno, como le diría, sí, es trabajoso aquí, porque es que aquí, por ejemplo, allá en Guatemala es su propio trabajo. Es su propio trabajo de uno, no es que te van a hacer cine, no, que tienes que hacer lo que es tu tarea, lo que tú vas a hacer por minuto, lo que es por hora, no. Nosotros allá tenemos la entrada del trabajo a las 8 de la mañana. A las 11, a ver, bueno, unos a veces, bueno, depende, 10 y media, 11, pues que dicen, dan una refacción que le decimos allá, como aquí es un break, pero allá una refacción, un vaso de pozole o atole o un pan para ayudarse, y cómo se llama esto, y sea de 20 minutos, media hora, y a veces cuando es familiar, pues no dice, no, pues nada más tómate el atole y pon a trabajar, no, pues a veces se ponen a platicar estando ahí, ya, no, pues vámonle otro rato, ¿no? Ajá. Sí, y eso es porque es su propio trabajo de uno, nadie le está obligando, no tienes supervisor, no tienes ni nada bajo. Sí, eso es. Pero aquí, pues, sí, todo es diferente. Aunque sí, digamos, se gana el dinero, pero casi es lo mismo, porque viene y desaparece, viene y desaparece, porque al fin de semana tienes que pagar esto, ya pagas el otro, y el otro, y el otro, y ya no. Sí, porque hay personas vienen con el propósito, ¿no? Que voy allá a ganar dinero y no que voy a hacer algo y al ratito mando dinero, que no sé qué, y el otro, pero y a la vez estando aquí, pues, porque uno tiene que pagar tantas cosas. Y peor con niños, tiene uno que comprar las cosas lo que es de su hijo de uno. No, ¿para quién le apoyaron? Pues uno tiene que hacer a veces lo que le dicen a uno, porque que si tienen que poner unas 7, 6 piezas por minuto, lo tienes que hacer, porque estás bajo supervisor, no es como allá, cuando uno hace al abono de milpa, si uno quiere hacer su trabajo más rápido, terminar más rápido, uno mismo se tiene que apurar y mira, tú haces esto, así como hacíamos los tres, mi cuñada, mi cuñada Jerónima y mi hermana Sara y yo. Teníamos una yegua, que es un caballo, llevábamos un quintal de abono. Le poníamos a la yegua y todo y nosotros nos íbamos. Llegando allá lo descargábamos, decíamos. Uno tiene que ir a hacer un zanjito a la orilla de la milpa. Y el otro lo tiene que ir regando, echando el abono, y el otro tapando para más rápido. Nos íbamos y bueno, a la otra fila igual. La otra sí, y sí se hacía más rápido. Y a la otra sí. Y así pues lo hacíamos más rápido. Sí. Y éramos así por las mujeres. Y nosotros mismos nos... Sí, motivaron a hacerlo así, sí. Pero sí, es diferente que nadie te está diciendo que necesitas hacerlo dentro de este tiempo. O sea, oye, pero esto no está bien, no tienes que hacerlo así o algo, ¿no? Nosotros mismos nos organizamos, lo hacemos así para más rápido y nos vamos a tales horas, o porque vamos a hacer esto, o no vamos mañana, vamos pasado, así. Y no hay ningún problema, porque es su mismo... Sí, su fuerza. Sí, es su mismo trabajo. Sí. Y... ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y cuando tenía tiempo libre allá, cómo pasaban el tiempo? Los sábados o... Dijo que cuando estaba trabajando en la casa de otra persona, que se unieron los sábados. Los sábados nada más un rato en la tarde. Hay muchachos de los que estaban saliendo y a veces no, bueno, yo nada más iba a ver a mi hermana, o ella me iba a ver a mí en la otra casa, y así. Y como los domingos si teníamos el domingo libre, o también los sábados si nos podíamos salir, ir a quedar con nuestras amigas, o ir a alguna finca, o hacer un un almuerzo de campo, que se dice. Uh-huh. Sí, podíamos. Uh-huh. ¿Y aquí has conocido a nueva gente o es más que todo la gente que ya conocías en Guatemala? Okay. Estaba preguntando sobre cómo pasaban el tiempo libre allá, qué hacían. ¿Habían bailes o algo que salían a bailar o música? Sí, de que eso había baile, cine, de todo. Pero lo que pasa que nosotros no estamos acostumbrados. La verdad, por ejemplo, mi hermano nunca baila. Yo ya bailé una sola vez y me he vuelto a bailar. Porque, no sé, ¿cómo dijera yo? Porque en donde nosotros vivimos, date cuenta que la gente es muy religiosa, es muy apegada a la religión. Y que si uno hace eso, pues es pecado, que no sé qué, ¿no? ¿Y qué religión tiene? ¿Es católica? Sí, sí. Pero como también allá no, o sea, nada más se hace fiesta, pero espiritual, así religioso, no se hace fiesta así como de baile y todo. Pues por ese motivo pues también no hubo oportunidad de bailar. Si hubiera más de eso, pues a lo mejor sí. Pero cuando hacían sus fiestas, ¿cómo qué hacían? ¿Unos rezos en la casa o cómo eran? Bueno, depende de la fiesta, por ejemplo, fiesta de... Bueno, por ejemplo, los religiosos, pues puro religiosos. Uh-huh. Y los que eran de los que no son religiosos, pues también sí hacían sus bailes, pero como nosotros no éramos, bueno, no íbamos, no nos dejaban ir a eso. Sí. Pero sí, yo fue un día que bailé porque inauguraron una escuela. Uh-huh. Y entonces y en cómo se llama y en la aldea de nosotros también tenemos iglesia, es los lunes por la tarde, pero ya eso ya no es misa, sino que es predicación de nosotros mismos. No tenían un padre allí, era la comunidad que lo hacía. Sí. Sí, los lunes era ahí en la iglesia de la aldea, pero si uno quería tener en su casa, pero ya lo pedía ahí en la iglesia, eran los lunes. Uno si no, pues necesito o quiero una que se haga un culto en mi casa, tal día, bueno, todos los hermanos se iban así. Eso es lo que se hacía. Ajá. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo es que las mujeres conocen a novios en esa situación? ¿Hay manera de...? ¡Oh, sí! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Pero es por la iglesia que cuando van a misa? No, por ejemplo, uno sale, uno ya está libre. Por ejemplo, aquí se le hace todo, va en carro, pues todo no va así. Pero allá no, uno lo hace caminando, al trabajo uno va caminando, va uno a compras, es caminando. Donde sea un mandado, todo es caminando, pues como no hay carro. Y así. Y así uno se conoce, le gusta a alguien. Sí. Y tiene, tiene un, una manera de presentar al novio a su papá o algo así? Oh, sí, pues sí, si uno quiere, pues sí. Pues mi papá también, eso nunca me dijo, no salgas, no tengas novio o amigo o algo. Simplemente como allá uno a los, como se me dice, yo tuve a mi novio hasta los 16 años. Sí. Bueno, no sé, aquí es todo es diferente. O sea, sí, bueno, no, o cada quien creo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, allá uno ese es su novio, pero nada más de besos y abrazos, no sexo, no, ajá, no nada más ellos. Yo anduve con un muchacho como tres años y medio y nada de sexo. Nada pasó. Me gustaba, yo lo quería, pero él no fue para mí ni yo para él. Ajá. Él también está aquí. Pero no está aquí en Delaware, sino que está en otro estado. Ajá. Pero no vinieron juntos. No. De allá ya no seguimos, cariqueando. ¿Y las hermanas están aquí? Tú dijiste que estabas trabajando en México con una hermana, ¿no? Mi hermana sí, es la que está aquí. Vive aquí conmigo. Ah, es su hermana. Sí, pero no es la que vive arriba. Ah, no. Oh, ok. Entonces, pero ella es soltera, no tiene bebé. Sí. Pero no la he conocido, ¿no? ¿Ha estado aquí cuando yo...? No creo, no. No la he visto. Porque fue un sábado que vinieron, no, domingo. Un domingo. Oh, no. Se salió a ver a su novio. Sí. No está, creo no lo conoce. Pero sí. Sí nos llevamos bien con ella. Está muy pequeña, está allá en la casa, trabajamos juntos y hasta hemos tenido dinero juntos. Nos compramos lo que ella se compraba, yo me compraba. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Bueno, ahora ya es casi diferente porque yo tengo mis bebés. Y ella sola. Uh-huh. Pero sí me ayuda. ¿Y tú eres mayor que ella o ella mayor que usted? Ella es más grande. Ajá. Pero ella todavía está sola. Ajá. Y entonces, ¿conociste a tu marido aquí? ¿Y cómo fue? ¿Estaban trabajando en la pollera juntos? No. Nos conocimos. Porque vivíamos allá en las trailas y allá nos conocimos. Sin saber si iba a pasar algo y ahora ya tenemos un lado. Sí. Ajá. Y, pero él no es del mismo lugar que tú, ¿o sí? Sí, es del mismo, es del pueblecito, es del pueblo Tacaná. Ajá. Y yo soy de la aldea Jungla y él es de Tacaná, pero es del mismo. Uh-huh. Y en tu familia no hacían cosas como tejidos o sombreros ni nada de eso, la artesanía, cosas de madera. No, eso sí no. ¿Esos son cosas que hacen en el pueblo? ¿O? No, eso se puede hacer en donde sea. No, eso no. No. Solo mi hermana, se llama Esperanza, ella sí. Antes cuando estaba más chamaca y sola, tejía fajas. Ajá. Para las señoras de corte. Uh-huh. creo sabe. Eso. Sí. Y yo también intenté hacer una vez eso, pero a mí no me salió. Pero y ya no conseguí. Pues. Ya no. Y casi la mayoría de personas ya, ya no usaban eso. Ya todos están poniendo vestidos. Todos, ya de puro vestido. Y ya la faja, ya no. Porque si uno hace una faja de eso y compra uno eso, pues es demasiada cara. Y también el corte, lo que uno se ahorró, es muy caro. Y son raras las personas que hacen eso. Y ya el vestido, pues ya es más barato. Creo pues es por eso, o no sé, pero sí. Casi toda la mayoría ya se estaban quitando lo que era el corte, aunque es lo más bonito o lo más, no, pero... Ya se lo estaban quitando. ¿Y habían otras cosas que tenían en la casa que eran como más guatemalteco que americano? Aquí tenemos esas ollas de aluminio y platos hechos en China. Sí. Allá lo que se usa es puro barro. Yo no tengo ninguna ollita aquí. Pero son puros barritos. Lo hacen de pura tierra también. Pero nosotros no hay, en donde nosotros vivimos no hay de esa tierra. Entonces compran de otro lugar. Sí, lo compramos, pero así ya hecho pues las ollitas. Pero si viniera una ollita de eso, sale bien rico el frijol o la comida. Sí. ¿Y la gente hacía o cantaban o hacían cosas de...? Yo sé que había algunas personas que tocaban esa marimba, pero... Sí. El papá de mi tío Esteban tenía su grupo marimbista. Eran como dos grupos, ¿sí? Todavía está eso allí en Taganá. Todas las ferias que hacen en agosto, es una feria que sí trae mucha alegría, está bonito, que tocan marimba, gente bailando con sus máscaras, vestidos de, ay, no sé cómo se llama ese traje. Pero la gente que baila es como un grupo de personas que lo mantiene, no es cualquier persona. No, o sea, si yo, ¿cómo se llama? Me voy a someter a bailar, es para... ¿Y la promesa? No sería una promesa, sino por el gusto mío que quiero bailar y hasta que lo tengo que cumplir y voy a entregar el traje cuando ya se terminó el servicio. Es para 15 días, 2 semanas. ¿De bailar todos los días? Todos los días, sábado y domingo. Fue que ella a veces tiene ganas de irse de regreso a Guatemala. Yo no sé de lo que están hablando. Sí. Y yo le digo que piense bien lo que va a hacer. Porque tiene 2 hijos y los hijos nacieron aquí. Y aquí le puede dar mejor futuro a sus hijos. Sí. Allá no. Allá yo estuve, yo sé cómo es la vida, lo he visto y no es futuro para mí. Pero hay algo que ella añora de allá, ¿no? Su familia. Algo que sí. Su familia, sí. Y trabajar por su cuenta, ¿no? Sí. Pero la familia de ella ahora son los hijos. Sí, eso me gustaría, Pilar, pero ¿cómo dijera yo? Sí. Los papeles también. Yo sé, la situación. sin los papeles. Por ejemplo, aquí si no, si no tiene los papeles, es muy difícil encontrar trabajo. Yo sé. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Porque, como te dije ya varias veces, tus papás son tus papás, y lo entiendo. Pero quién es el futuro son tus hijos. Y eso es en lo que tienes que pensar. Porque tus papás, digamos, sí, pero ya están, digamos, aquí. Tus hijos son los que van a llegar allá. Y les tienes que dar la oportunidad. Mami, esa es una casita. Ay, sí, eso es tan difícil. Yo sé que es difícil. Sí, me pongo a pensar. Porque tú sabes que si te vas después para regresar, mucho más difícil. Y también para quedarme, también me hace difícil. ¿También? Sí. Date cuenta que las dos cosas. Sí, yo sé. Las dos cosas, porque me voy a quedar. Bueno, si yo tuviera la tarjeta de residencia, pues ya fuera diferente. Pero no, digo. La verdad, no sé qué va a pasar. Puedes hacer como hace el resto. Andar moviéndose de un lado a otro. Sí, pero hacer... eso también tiene sus dificultades, ¿no? Yo sé, también sí. Pero con los con qué ya teniendo los papeles, ¿cómo cambiaría tu vida? Teniendo el green card, sí, teniendo el green card ya. Me desmayo de alegría. Ajá. Pues me imagino que haría un gran cambio. Sí, claro, con porque bien. Entonces podría ir a ver a sus papás, podría regresar sin dificultad ninguna. Ajá, y entonces lo primero que se me diera, no mirara más, no mirara más de ir y ir a ver a mis papás. Y después regresar, pues ya no hay ningún problema. Eso. Cargar con mis hijos, pues ya no hay ninguno de que, ay, ya no voy a poder regresar, o ya no voy a poder hacer tantas cosas. Pero ya así teniendo eso, pues ya me hace mejor. Me encantaría. Eso me encantaría. Pues hay que pedirle al representante de aquí de Delaware, que a ver, pedirle un permiso para que puedas estar aquí. Ay, pues ojalá. ¿Pero quién pudiera hacer eso? ¿Quién hablar? ¿Quién? Mandarle una copia de esto. Sí. Sí. Para que cambie la ley y que otorgue. Bueno, no, yo no digo a todos porque sería casi imposible, pero pues a ciertas personas que de verdad